El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué lo que es, bueno, aquí pasando por aquí, me gustaría, ¿tienes unos momentos para hablarte de Cristo? ¿Cómo no, hermanito? Pero ahora no vas a querer que me meta a la iglesia. No, mi hermanito, solamente escucha. Hola, amigo, ¿cómo estás? Necesito unos minutos para platicar. No te vayas a enojar. Hoy quisiera platicar contigo. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Dime, papá crack, ¿qué puedo hacer? Es Jesucristo el que te quiere conocer a ti. De la calle yo no me puedo escapar. Él quiere darte otra oportunidad. Tengo enemigos y rantan problemas. Solo tienes que abrirle tu corazón a él. ¿Y quién te dijo que yo no creo en él? Acéptalo. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Te agradezco de corazón tu buena intención, pero es difícil salir de este callejón donde se vende a montón, ya les droga y alcohol, donde el diablo merodea y se lleva un poco todo. A veces quiero cambiar, pero en vida real, si otro viene y me suelta, también le voy a soltar. Y yo sé que no está bien, por eso te pido, friend, que hables con papá Dios pa' ver qué lo que es. No te preocupes, Ruth White, que Dios te ama y de seguro te va a perdonar. Él ha venido a salvar tu vida, Él ha venido a consolarte y sanarte las heridas. Abre la puerta de tu vida, permítele que Él entre en tu corazón. Acéptalo como tu Rey y Salvador y obtendrás tu salvación. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Sí, ellos esperan por ti. Donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, y solo hay sangre y sufrimiento. Hermanito, gracias por el consejo. Y en vía real voy a meditarlo y a tomarlo en cuenta. Tú sabes lo que es. Tú sabes, varón, Dios te bendiga. Mira, tómalo real, porque la vida en Cristo es algo diferente. Acéptalo y vas a ver que todos tus problemas van a desaparecer. Tu vida cambiará. Este es Papa Crack y Rumboy en combinación, dando un mensaje de corazón para toda la juventud. From a morning, one month around here. Esto es Look Brand New. From a morning, rich and get rich around here. Politicians and some folk around here. DJ Abdiel. Christ are the answer. Seek Jesus while you still have a chance. ya. Blessed to see you see Christ. Power morning, don't mess around here. Big me them can't go up around here. From a morning, rich and get rich around here. Politicians and some fuck go up around here. Power morning, that can't work around here. Cause a full time we are sick Jesus around here. Power morning, we are so good seeds around here. So no we are rip good crap around here. Hey, they big one way. With them wicked scheme ya. Can't cheat the youth up in the bent of beamer. And this is how the cookies who don't get lean ya. And this is how the get a trainer. Jesus come fi wipe out all them senior. And now who can hear them a go feel ya? The one that fi the bad boy and the gangster. From a morning, punches a bus around here. All the beating them can't go up around here. From a morning, rich and get rich around here. Politicians and stuff and go up around here. From a morning, and can't go on around here. Cause a full time we have the Jesus around here. From a morning, we are so good. DJ Abdiel. Esto es Le Brand New. Háblame, abre tu corazón y dime lo que quieras y yo escucharé. Háblame, solo confía y dime lo que tienes y yo sabré bien qué hacer. Las mejores mezclas cristianas. Abiertos, siempre para ti. Tu corazón nunca estará desierto si yo entro ahí. Sé muy bien cuántos días llevo ya. No son días, ya son años, ya no puedo más. Reconozco mi error, quisiera echar atrás. Me estoy muriendo poco a poco, ya no tengo paz. Me siento solo y que a nadie le interesa. A veces pienso hasta en volarme la cabeza. No sé por qué no lo hago si la conciencia me pesa. No sé a quién acudir para salir de forma ilesa. Háblame, abre tu corazón y dime lo que quieras y yo te escucharé. Háblame, solo confía y dime lo que tienes y yo sabré bien qué hacer. Mis brazos estarán abiertos siempre para ti. Tu corazón nunca estará desierto si yo... Hace poco alguien vino y me habló de un tal Jesús y me dijo que por mí había muerto en una cruz. No lo entiendo, no comprendo por qué alguien haría eso. Si yo sé que por lo que he hecho eso yo no lo merezco. Desde ese día en que me hablaron, no sé qué pasó, como que mi espíritu incomodaron. Porque si haciendo lo que hice, día a día sigo oyendo esta voz que me dice: háblame, abre tu corazón y dime lo que quieras y yo te escucharé. Y yo sabré bien qué hacer. La revolución del rey de los siglos. Tu corazón nunca estará desierto si yo entro ahí. Hey, yo soy el que tu espíritu ha estado incomodando. Hey, desde que te hablaron de mí, yo soy el que te ha estado hablando. Solo debes cerrar tus ojos y abrir tu corazón. Arrepentirte de lo que has hecho y recibir mi perdón. Y mis pecados, mis errores, te los voy a perdonar. Después que hago, como si deja que yo te empiece a guiar. Y mis amigos, ¿qué les digo? Que vas a empezar a cambiar. Y mi familia, ¿cómo hago? Yo sé que te van a apoyar. Y es que todo lo que has pasado con un propósito es: yo disciplino al hijo que amo, así que no debes temer. Si yo te escucharé, háblame. Solo confía y dime lo que tienes y yo sabré bien qué hacer. Mis brazos estarán abiertos siempre para ti. Tu corazón nunca estará desierto si yo entro ahí. Mi amor, no somos nosotros los que hablamos. Bless. El mismo Dios, you know. Solo que a veces no queremos escucharlo. Chátimo, pántamo. Abramos nuestros ojos y nuestra mente. Jesus Christ is the King. Blessings. Yeah, how great is our God? You get it, what? How great is our God? DJ Abdiel. Esto es Le Brand New. Oh yeah, how great is our God? Oh no no no, He's the name above all names. Get it, work. And He's worthy of all praise. And my heart will sing and say, how great is our God? I see how great is my God. No other one but Jesus, my Lord. My Father, my Lover, my Teacher, my King, my Lord, my Savior, everything. He's the reason that me sing. Praise the Most High, my friend. Yeah. He is so great, so great, so great. One more time. How great is our God? Sing with me. How great is our God? I mean, she always sing. How great is our God? Oh, da da boy, oh, da da boy, boy, boy, yeah. Get it, work, work, work.